Lo que pasa el 9 de julio te lo contamos desde Acontecer Rural en FM 102.7 Radio Amanecer. 18 años informándote. Cuatro minutitos para la hora 8 en la República Argentina. Seguimos avanzando en la información. Les dije que había mucho material de Expo Agro. Y volvemos a Expo Agro. En esta oportunidad, nuestro paso fue en el diálogo con la empresa Puma Energy, que por sexto año consecutivo, esta petrolera vuelve a estar en Expo Agro con el objetivo de fortalecer su vínculo con los productores agropecuarios, también dando a conocer no solamente sus servicios y sus productos, sino también sus estrategias para llegar con sus productos al medio rural. Alberto Salerno, responsable el área de Puma Agro, fue quien tuvo a su cargo, ante periodistas del pool de periodistas, contar algunos aspectos del trabajo que se viene teniendo en este sentido. Compartimos la palabra de él, presentada esta información gracias a... En Acontecer Rural se vive la Expo Agro 2025 en San Nicolás del 11 al 14 de marzo. Notas, informes, empresas locales y toda la tecnología al servicio del campo argentino hacen posible esta cobertura. Lácteos La Blanqueada, 75 años dando calidad y sabor premium al país. Goles Alfa, más de 20 años dando confort al campo argentino. Visítanos en Expo Agro 2025. Municipalidad de 9 de julio, junto a la industria del partido de 9 de julio. Jomel, más de 50 años dando soluciones en fertilización y manejo de forrajes. Visítanos en Expo Agro 2025. Trigal Casillas, módulos habitacionales hechos a medida de su necesidad. Y Siewer, cercos eléctricos para el manejo ganadero en Argentina. Agro ha tenido, por lo que nos contabas, un muy buen año 2024. ¿Nos puedes detallar esto? Sí, estamos muy contentos por el año pasado. Pese que con el agro fue un año complejo, con la chicharrita, con los problemas de clima, de rentabilidad, etcétera. Nosotros, cuando el mercado se contrajo 4,9%, nosotros pudimos crecer 8,5%. Eso fue de la mano de nuestros convenios, de la mano del agro, de la mano que tenemos un convenio muy importante con ACA, con la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nos permitió crecer en volumen versus el año anterior, que fue la sequía, y el año anterior crecimos y ganamos un punto de market share. Nosotros lo que queremos hacer es que haya cada vez más presencia. Estamos dejando lindas las estaciones de servicio, cada vez más lindas, y hay muchas estaciones, como decís vos, una que está en el mercado de Cañuelas, otra que está ahí en la ruta 6, en General Rodríguez, que ha quedado muy linda, y la verdad que otra, por ejemplo, en Pilar. Cada vez más estamos invirtiendo y que empresarios que creen en nuestro proyecto también invierten para que siga creciendo la presencia. Y creo que el tema de calidad, que es algo indiscutible, tenemos una calidad muy buena, y bueno, trabajamos para mejorar ahora el servicio, la imagen, con nuestro Super 7, con nuestra que tenemos una app que se llama Puma Pris, que la verdad que funciona muy bien, tiene el 10% de descuento. Ese 10% los días miércoles para los productos, la verdad que tiene un tope solamente de 50 litros, que todo auto no tiene más de 50 litros, y es un 10%, te diría, sin tope. Entonces es muy, muy bueno, y a su vez se van sumando puntos para que esos puntos después se puedan cambiar por más combustibles. La verdad que es algo muy interesante. Cuando hablamos también de agro y hablamos de exigencias que se piden al sector y a quien está ligado, es la sustentabilidad y el compromiso con el medio ambiente. ¿Qué está haciendo Puma al respecto? Porque bueno, parte de la globalización, y hablan de combustibles, y vos decís, bueno, y medio ambiente. Sí, por supuesto. A nivel global tenemos un montón de iniciativas, y como les comentaba, acá en Argentina, nuestra refinería, que está en Bahía Blanca, De paso hacemos una solidización con la gente de allí por todo lo que pasó. Nosotros tenemos una refinería ahí, tenemos un sistema de cogeneración que fabricamos con los vapores y con gas nuestra propia electricidad para dejar, por supuesto, muchas menos huellas, y tenemos muchas iniciativas en ese sentido. Alberto, ¿cuáles son las previsiones de la empresa para abastecimiento, sobre todo para el agro, obviamente, sobre precios para todo el mundo, básicamente? Sí, se viene un cambio de modelo de negocio a nivel nacional, a nivel con este nuevo mundo, donde el productor se encuentra con muchísima menos rentabilidad. Todos los sectores en general, pero el productor en particular. ¿Por qué? Porque bajan los precios de los granos, cada vez están más bajos, y aumentan los costos en dólares. Entonces ahí nosotros creo que tenemos que tener un rol protagónico. Nosotros somos una empresa internacional que podemos arbitrar en los mercados internacionales y podemos tener una oferta muy competitiva, y tenemos que tener un buen precio para que el productor, entendiendo lo que le pasa, para poder tener una oferta competitiva para todos los productores. Alberto, ¿cuánto aporta la logística que tiene Puma Agro para llevar el combustible al campo, y si los productores esto lo están valorando? Sí, por supuesto, es muy importante para nosotros que el combustible esté donde el cliente lo necesita. Por ejemplo, ACA ha invertido en forma directa, compró 12 camiones en los últimos 2-3 meses para llevar al campo. La verdad que eso es muy interesante para sus propios CDC, y las cooperativas tienen muchos camiones, nuestros distribuidores tienen camiones. Es un diferencial que el productor puede recibir en su campo. Ese camión está equipado con una bomba cardánica, tiene un contador volumétrico, tiene de 5 dígitos, tiene una tiquiadora, y a su vez también tiene una manguera para llevar el litro exacto que necesita el combustible en el campo. Y son camiones más chiquitos que no se quedan con el suelo, que permiten una maniobrabilidad mejor. Así que la verdad que para nosotros es muy importante. El futuro es ya, en cuanto al tema de combustibles, gas, o sea, el GNC, pero también la parte eléctrica. Ustedes tienen en exposición aquí un vehículo. Pregunto, ¿cuán cerca o cuán lejos están de estos combustibles? Nosotros tenemos como si fuese la doble implicancia, que tenemos varias estaciones que tienen paneles solares y también varias estaciones que tienen cargadores para autos eléctricos. Actualmente hay un parque automotor de autos eléctricos pequeña en Argentina, entiendo que están en el orden de los 1.700 y pico, pero se prevé que este 2025, con las aperturas, sobre todo con autos más baratos, digamos, haya una gran cantidad de autos eléctricos. Y nosotros estamos pensando, y tenemos alianzas con distintas empresas, para que en nuestras estaciones de servicio haya cargadores eléctricos y para que haya una ruta. Hoy no hay una ruta a nivel nacional, sí hay algo para la costa, pero a nivel nacional, para Córdoba, para el norte, no hay. Entonces estamos pensando que cada una de las estaciones de servicio pueda poner su cargador eléctrico en base al crecimiento del parque automotor. Alberto Salerno, gerente agro de Puma Energy, dialogando con periodistas en el marco de lo que fue la Expo Agro, y nosotros lo hemos compartido aquí en esto que es Acontecer Rural. Presentó esta información.